El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz. Hoy escucharemos al poeta Antonio Preciado. La boca de los ángeles. Me pregunto, ¿cómo serán las bocas de los ángeles? Es muy difícil hasta imaginarlo sin saber a qué raza pertenecen. Pero lo más seguro es que no sean bocas grandes, carnosas, heredadas al paso de las eternidades de sus abuelos y tatarabuelos. Las bocas de los ángeles deben de ser pequeñas cavidades asépticas, de las de no decir gruesas palabras y castas, para las que sería un terrible pecado quemar de urgencia el beso en la hoguera del pubis, y abstemias, o sea, de las que nunca, por nada de este ni de algún otro mundo, en vez de agua bendita, beberían cerveza. Celebro no ser ángel, soy yo mismo, tal como soy aquí, con la entrañada y larga hilera de bembones, las dulces palabrotas y los grandes pecados que caben en la boca de mi humana existencia. El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz.